Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva audición, un nuevo desafío de aprender nuevas cosas, de crecer en la palabra de Dios. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios les bendiga ricamente. En este concepto de discernimiento estamos usando varias palabras. Aquí está nuevamente dos palabritas que son frutos y dones. ¿Habrá alguna diferencia? Me imagino que las hay, porque resulta que están separadas, si no diríamos frutos igual a dones o dones igual a frutos. Pareciera que hay una diferencia, ¿no es cierto?, en este concepto de discernimiento. ¿Qué es lo que es un fruto? Bueno, el fruto es el resultado de algo, si lo miramos así. Cuando estamos hablando de fruto, del fruto que sale del árbol, de todas maneras, este fruto también es el resultado de haber plantado un árbol y lo que ese árbol da es fruto. En el cristianismo también, el cristiano necesariamente debe dar frutos, claro, frutos como, que demuestren lo que realmente es. Como decir, es el producto, el rendimiento de algo. Claro. Ese sería un fruto. Y los dones están asociados mayormente a un regalo, ¿no es cierto? Sí. A un presente que se otorga a la persona. Y también se usa en el caso de la habilidad de hacer alguna cosa. Eso sería un don. Sí. Pero puntualmente en lo que estamos hablando de discernimiento, uno tendría que un poquito ir a la Escritura para ver a qué nos estamos refiriendo, porque Pablo lo habla muy bien en relación a los dones del Espíritu Santo a su iglesia. Dice, y ahora estos son regalos que Dios nos entrega. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí ya comienza a colocar una pauta, un parámetro para que nosotros nos demos cuenta de que también pueden haber dones equivocados. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque mira, el don es una capacidad que tiene una persona para hacer una cosa. Ya. Es un regalo que Dios ha otorgado y que la puede usar para mal. Ya. Sencillamente. Pero el parámetro es, aquí hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, quien te lleva a hacer las cosas, quien te regala, es el mismo Espíritu, por lo tanto, tú sacas cosas buenas de ti. Pero si el Espíritu es satánico, ¿qué sale? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que se entrega? ¿Qué es lo que hace la persona? Tú has escuchado a predicadores que tienen el don de hablar, de convencer. Yo recuerdo un predicador que una vez dijo, mire, me tocó un profesor que podía convencer a quien se le pusiera por delante. Estaba lloviendo y él decía que había sol y lo convencía que estaba el sol fuerte afuera de la sala, dice, brillando. Lo convencía por la forma de hablar, la forma de expresarse, de decir las cosas, de tener argumentación. Ese es un don que las personas le han dado a las personas, pero tú lo puedes usar para bien o para mal. Pero el Espíritu no es ninguna cosa, porque la verdad es que hay sol, aunque esté lloviendo hay sol. Bueno, el sol no se ha terminado. Bueno, pero ese es un ejemplo para ver que Pablo dice, y hay diversidad de ministerios, correcto, pero el Señor es el mismo, dice. Te claro diga, sí. Estamos hablando como base el Espíritu Santo, el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. O sea, mira, usa el Espíritu Santo, usa a Cristo y usa a Dios para referirse a los dones que Él ha dado. Primero, diversidad, el Espíritu Santo los dirige. Hay ministerio, el Señor los dirige. Hay operaciones, Dios las entrega. Eso es clarísimo el Señor. O sea, no podemos hacer una diferencia en este sentido para protegernos de que no sea un reavivamiento. Ahora fíjate, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué el Señor me da esos frutos? ¿Para qué el Señor me da esos dones? La verdad es que el Señor me los da con un propósito. El propósito siempre va a ser el que, en primer lugar, yo vaya camino al cielo por el camino que corresponde. En segundo lugar, que yo no vaya solo, que sean muchos los que llevo conmigo en el mismo caminar. Y que, bueno, finalmente la decisión siempre va a ser mía. Porque hay muchas personas que el Señor ha entregado dones preciosos. tiene, fíjate, aquí podemos hablar también de los dones y talentos. Los dones son espirituales, los talentos son es algo que innato de la persona, puede ser adquirido o puede ser que hayan sido pasados de padres a hijos. Una habilidad, podríamos decir, que nosotros tenemos. Pero todo esto, ¿yo lo puedo ocupar para Dios o puedo hacer un uso egoísta de él? Si el Señor me regaló, suponte tú que el Señor me regaló una voz preciosa. Bueno, yo puedo hacerme famoso y ganar mucho dinero con esa voz. O puedo decidir sencillamente entregar esa voz al Evangelio, cantar, alabar a Dios con ello. Entonces, si yo elijo alabar a Dios, estoy haciendo el uso que corresponde. Si yo elijo alabarme a mí, creo que voy a terminar mal, como nosotros hemos visto muchos cantantes que han terminado mal. Entonces, todo esto está relacionado en el uso que yo le dé y hacia dónde yo voy encaminado. Porque ese mismo don, como te digo, puede llevarme a la suficiencia propia o al engrandecimiento del ego. Yo creo que muchos de nuestros oyentes conocen al pastor Alejandro Bullón. En una entrevista que se le hizo en relación a su biografía, porque él ahora está un pastor retirado, pero sigue con su ministerio. Con su ministerio de predicación. Y él decía que cuando comenzó este ministerio le rogó mucho a Dios que le cambiara la voz. Y nunca se la cambió. Entonces él dice, pero ahora me doy cuenta que no necesitaba, cambio de voz. Porque resulta que con esa voz él logró predicar a muchas personas, auditorios 70.000 personas, estadios llenos. Y hablaba con un convencimiento que te llevaba a un cambio, a seguir a Dios. Entonces, y la verdad es que en ese sentido es Dios el que hace la obra, no es él. Claro. Entonces, él creo que comprendió bien esta parte de que Dios podía utilizarlo a él, y es Dios el que produce los cambios y todo lo demás, no es él. Él es un instrumento en las manos de Dios solamente. Claro, por eso que el énfasis que hace Pablo es que es el mismo Espíritu que está detrás, es el mismo Cristo, es el mismo Dios, o sea, los tres trabajando para que estos dones, estos regalos del cielo estén presentes en nuestra vida y lo usemos todos, ¿no es cierto?, en el bien de ganar almas, de acercarnos a Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, eso lo dice Pablo capítulo 12, versículo 4 en adelante, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y dice el 8, el que exhorta, mira, interesante, porque está colocando diferentes facetas por las cuales la persona puede llegarse a otras a predicar. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Parámetros que coloca nuestro Señor en la palabra de Dios para que ejecutemos estos dones. El mismo Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 4, el verso 11 en adelante, dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está la finalidad, el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que es importantísimo que tengamos claro esto. Si el Señor me ha dado uno de estos dones, el Señor espera que yo los use para eso, no para el engrandecimiento personal. Que la gente, cuando yo cumpla mi ministerio, la gente alabe a Dios, no me alabe a mí. Claro. El problema es ese, hay muchos predicadores que tienen un ministerio propio y que se llevan las alabanzas de la gente. Y la verdad es que, ¿para qué vamos a estar con cosas? Creo que a todos nos gustan que nos digan cosas bonitas. Ya que es peligroso eso, ¿eh? Es muy peligroso. Fíjate, vuelve a mí, a mi memoria, las palabras de Juan el Bautista. cuando la gente se fue tras Jesús y lo dejó a él solo, y él dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Bueno, él había venido, entendió bien su misión, ¿eh? Entendió que era dar a conocer, era precursor de Jesús y no iba a seguir. Prepararle el camino a Jesús. Pero fíjate, no es fácil, como te digo, no es fácil poder decir, alguien llega y me sucede en el cargo que estoy ocupando, se elige a otra persona y yo me retiro sencillamente y digo, bueno, ahora le corresponde a él, yo tengo que menguar y él crecer. ¿Ah? Tú recién leías allí Efesios 4:11, ¿no es cierto? El mismo constituyó a los apóstoles. Estoy pensando que en los meses atrás estuvimos hablando acerca de los profetas menores. ¿Tú así recuerdas? Sí, justamente. Y al terminar todo este estudio uno dice, increíble cómo Dios tomó de personas humildes. Incluso no hay registro de dónde vienen algunos. Parece que tienen alguna descendencia, un linaje real. Pero eso no importa. Ellos fueron llamados. Y ahora, lo interesante que habla aquí, que él constituyó a algunos apóstoles, él les dio la profecía, él les hizo evangelistas, él les hizo pastores, Dios los hizo maestros. Eso hay que entenderlo porque este es un don de Dios que ha entregado y que tenemos que ser responsables con eso que Dios nos ha dado, porque él nos colocó para que seamos, ya sea maestros, evangelistas, ahora, pastores. En el caso de estos profetas, no sabemos si todos los profetas ellos murieron siendo profetas. A lo mejor lo usó el Señor en un momento específico para una labor específica. Y luego de eso, a lo mejor volvieron a sus propias trabajos, actividades y fallecieron siendo ignorados, a lo mejor, en el anonimato prácticamente. Y de hecho, muchos de ellos no les sabemos ni los padres ni las... Y después de eso tampoco se sabe nada. Pero cumplieron su ministerio. Claro que sí. Bueno, gracias, amables oyentes, por su compañía. Vamos a invitarlos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué le dice a alguien que ha experimentado lo que juzga ser una manifestación sobrenatural de Dios? ¿Cómo podría ayudarlo a saber si es verdaderamente de Dios o de alguna otra fuente? ¿De qué modo nuestra comprensión de la realidad de la gran controversia nos ayuda cuando buscamos comprender quién y qué está detrás de los milagros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.